asesinadas en el hundimiento del crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión. Sí, sí. A lo mejor sería bueno que en defensa y de la memoria y de las familias de aquellos 300 y tantos argentinos que fueron cobardemente asesinados, el Ministerio de Justicia viaje a la Corte Europea o mande gente a reclamar esto, ¿no? Por supuesto. Senador, volviendo al tema del diputado Torres Molina, ¿usted cree que es una actitud personal la que está tomando? No le escucho bien. Volviendo al tema del diputado Torres Molina y del proyecto, ¿usted cree que es una actitud personal entonces? ¿Quién? La de Torres Molina, de elevar el proyecto, porque el presidente de la República no expresa sus pensamientos políticos a través de proyectos individuales, no estoy hablando por el legislador Torres Molina, sino de ninguno. No, pero yo me refería a si es una actitud personal de parte de Torres Molina de elevar el proyecto, porque usted había dicho... No, me parece que el autor del proyecto es él y lo acompañan algunos otros legisladores, me parece. Claro, pero como usted había señalado que como no pudo, siendo defensor de los presos, yo lo que estoy relatando es la historia de esto. Senador, estoy inventando. No, seguro. Senador, en relación a lo que usted decía de que esto no significa directamente un pronunciamiento del presidente, ya que no se pronuncia a través de proyectos de diputados. Sin embargo, lo que decía Torres Molina es que lo que se entiende es que si hay un apoyo de los ministros, por ende habría un apoyo del presidente, digamos, que actúan en concordancia al presidente. A lo mejor no me expresé bien. O fue mal interpretado las declaraciones del ministro Gil La Vedra cuando dijo que el pensamiento del presidente se expresaba a través del proyecto del diputado Torres Molina, mintió el ministro. Senador José María García Recha, muchísimas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Movida en ese sentido. Nora, ¿se cree que a partir de esta medida el gobierno va a atender este reclamo? Nosotros creemos que sí, porque es un reclamo no solo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino se han expedido otros organismos como Amnistía Internacional, como también una comisión que se ha formado recientemente, donde le integran 4 premios Nobel, que son José Saramago, Günter Grass, Rigoberta Menchú y Pérez Esquivel, más otras figuras, ¿no?, de la política y artistas, intelectuales, tanto a nivel internacional como nacional. Es decir, entendemos que hay un reclamo con bastante fuerza, no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? También siendo apoyados por varias organizaciones de derechos humanos, ¿no? Exactamente. Todos los organismos del país están apoyando la medida. Fue una conferencia de prensa que dieron ayer. Exactamente, ayer, y habían dado otra conferencia de prensa el día miércoles pasado. ¿Va a haber algún otro tipo de comunicado en los próximos días? Sí, seguramente que sí. Bueno. Seguramente que sí, donde, bueno, informaremos el estado de salud de los presos, ¿no? Bueno, Dora, estamos en contacto a ver cómo sigue la situación. Bueno, cómo no. Hasta luego, que tengas un día. Un poco cómo es la situación de la Iglesia Católica hoy. ¿Qué tal, Washington? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. En principio, te queríamos preguntar, ¿cómo fue que llegó a la Iglesia Católica a apoyar la movilización de Moyano? Bueno, eso es casi... La protesta de los extras de la actuación. ¿Qué pensás al respecto? No lo pude leer. ¿Qué significa para los nocheros este momento en la música nacional? Es muy lindo, no de los nocheros, sino eso de la música nacional, es muy bueno, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de que hoy el folclore esté conviviendo y compartiendo con todos los grandes de la música que están esta noche, ¿no? La participación de los nocheros y del folclore dentro del mercado también es importante, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver los chicos, ¿no? Los chicos que se han volcado a la música nacional, porque hoy tienen la posibilidad de escucharnos un poquito. ¿Sin el apoyo de las discográficas hubiera sido imposible esto? Creería que sí, pero de los medios también. Es de todo un poco. Porque los medios, al ver que la gente le gusta el folclore, lo pasa. Y bueno, a nadie le gusta. Nadie graba un disco para no vender, ¿no? Es entrar en la industria de la música. Como siempre. Gustavo, y bueno, el cariño de la gente, sí, es muy bien. Está estamos el 18 de mayo. Javier, fuiste traído por un líder del cuarteto en Argentina. ¿Sabés lo que eso significa? Sí, muy lindo. Rodrigo es mi hermano del alma, men. Un saludo para todos. ¿Te vas a llevar la patria cuartetera a España? A ver, a América. Yo vivo en América. Seguro me lo llevo para Miami ahí. Saludo para la gente de Radio Comunitaria de Avellaneda, como siempre. Bueno, para la gente de Avellaneda, un saludo muy grande. Gracias por todo. Sí. ¿Qué te parece el premio de hoy? Hay que conseguir un cassette y repetir todo lo mismo, ¿no? Sí, pero me parece que las premiaciones se le debían hace muchísimo tiempo a los músicos, bandas, a todos los realizadores de video, a toda la gente que trabajó para que se los reconozca, ¿no? A todo nivel. Y bueno, el premio es muy importante porque... Bueno, abarcan tal vez el tiempo. Falló en el gimnasio. Pero bueno, aprovecho y le mando un saludo grande a toda la gente del programa. ¿No lo apretaste? Bueno, para la gente FM llama, quizás se merece más atención que yo. Baiano, ¿qué lugar crees que tienen las bandas independientes dentro del mercado de la música? ¿Qué lugar? Es complicado el tema, o sea, yo creo que es parte de la estructura de la música, o sea, no es que estén minimizados ni mucho menos, pero hay necesidades también de gente que está manejando toda esta historia de conocer más, entonces generalmente las bandas independientes no tienen la entrada, ¿no? Porque yo conozco muchas bandas independientes que tendrían que estar premiadas también. Los Redondos, por ejemplo. Los Redondos, pero es por mutuos de ellos no querer participar, eso es suicidio. ¿La gente es libre de elegir lo que quiere o las discográficas imponen lo que la gente quiere escuchar? ¿Vos qué elegís? Escuchar. Sí, pero... ¿Vos qué elegís? Vos sos gente, ¿qué elegís? Sí, pero mi decisión está condicionada por lo que me ofrecen. No. ¿Por qué? Por lo que me llega. ¿Tú? No, vos escuchás mucha radio, comprás lo que te da la radio. Y yo no, pero la mayoría. Sí, pero eso depende de cada persona, que a quién condicione cada cosa. Juanse, ¿qué lugar crees que tiene dentro de la industria musical las bandas independientes? No tengo idea, habría que preguntárselo a Pastoriza. ¿Por qué? Y por lo independiente, yo sé. Ahora voy a ser independiente de nuevo. Por el esfuerzo, por el cariño de la gente. Gracias por todo. No, gracias. Este año no sé, pero el año que viene sí. Saludos para acá, Gustavo. No te vayas. Una sorpresa, un sueño cumplido, Gustavo. FM Digital, un saludo grande. Un saludo para ti. ¿Me ganó el segundo premio? ¿Me ganaste el segundo premio? Gustavo, Oso. Estamos acá en estéreo, mirá. Es un sentido muy grande y sobre todo el haber visto tanta gente que va a pasar esta noche un poco ese cariño que ha pasado. Es como si actuara ahora con un poquito de teatro en Chile, para el chamba con Sabatini, con la Tecina, con Pablo Herrera, con el padre Julio Boca. Y bueno, contentos porque nos ha elegido embajadores, hay hermosos planes para que la carne y los productos argentinos tengan un poquito más de auge en el país y afuera también. Podemos apoyar nosotros como artistas, no hay mucho que lo podemos hacer, pero es un poco la devolución de lo que a Argentina se merece. No. Con este premio es como decirle a la gente que dice que cantas mal que tiene que cambiar el criterio de lo que es cantar bien y cantar mal. No se sabe, no se sabe. Yo voy a seguir creciendo y voy a seguir estudiando canto porque creo que todavía no canto bien, pero bueno. Cante bien o mal. Mona. Mona, ¿se armó la patria cuartetera? Se armó una patria cuartetera, una patria de alegría se armó. ¿Es un símbolo de la cultura del año 2000 Argentina? Es un año de la cultura cuando el cuarteto era marginado y rechazado por la sociedad. O sea que el cuarteto viene cuando iba en cana por cantar cuarteto. La fue peleando la vida. Pau, ¿crees que el mercado musical está a falto de canciones propiamente dichas? Yo creo que no. Lo que pasa es que lo que está a falto es de gente que se interese por las canciones, pero canciones hay por un tubo, ¿no? Pero digo, Jarabe de Palo tiene un estilo que no muchos grupos tienen, de darle importancia a la poesía de las letras. Sí, pero yo creo que somos unos cuantos que lo hacemos. Lo que pasa es que no siempre tenemos la oportunidad de salir para adelante, ¿no? ¿Vos considerás que la gente elige lo que quiere o elige lo que las discográficas le dejan elegir? Desgraciadamente no siempre se puede elegir lo que uno quiere. ¿Vos qué elegirías? ¿Qué tipo de música elegirías? La que me gusta. ¿Y cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, cualquier disco de Sheryl Crow, cualquier disco de David Bowie, de Antonio Vega, de Calamaro. Dora Molina. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo te va? Buenos bien, días. Bien. ¿Es cierto esto? ¿Hoy van a decidir si continúan con la huelga de hambre los detenidos? Sí. Hoy, en realidad, claro, lo que se va a dar es una respuesta a las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos. ¿Nos recordás así que sí, fue lo que había dicho? Sí, es lo que dijo el otro día cuando dieron la conferencia de prensa a los diputados miembros de la Comisión de Legislación Penal. Uh-huh. Ella exhortó a los detenidos al levantamiento de la huelga, ¿no? Ya con ese paso dado. Y también después sale otra información, dos días después, donde dice que ella había remitido una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos tomaran cartas en el asunto y intervinieran también solicitando lo mismo. Uh-huh. Entonces, un poco lo que se va a hacer hoy es dar una respuesta a esa solicitud. Los detenidos de ella consideran que es auspicioso esta presentación o que esta ley haya empezado, digamos, a tomar los caminos que tendría que haber tenido hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero desde ya que esto no basta, digamos. Me parece que lo que se quiere y el reclamo desde que se inició esta huelga es concretamente la libertad. Uh-huh. Entonces, una ley, sabemos, puede empezar y puede también en algún momento truncarse. Claro, porque ¿no? el trámite parlamentario después, nosotros hablábamos con Torres Molina, y él nos decía que primero tenía que estar por la Comisión de esta Legislación Penal, después aprobarse en la Comisión de Justicia, después recién ir al Pleno de la Cámara de Diputados. Exacto. Y después pasar a senadores. Exacto. Y ser aprobada en todas las instancias, y eso puede llevar mucho tiempo. Claro, sí, desde ya, pero igualmente, ¿cuál es la posición de ustedes con este proyecto de ley? No, la posición es, ya le digo, los detenidos consideran que es auspicioso. Uh-huh. que exigen un mayor grado de certeza, ¿no? Claro. Acerca del tratamiento de la misma. Uh-huh. Y por el lado de cómo resolvería la cuestión, hay otro tema también, porque se está hablando mucho de que no incluiría a Gorriarán Merlo y a Ana María Sibori. Claro. Los claro. detenidos están pidiendo una solución integral, no solo para los detenidos, sino también para los perseguidos. Uh-huh. Y el planteo que hacemos nosotros es muy sencillo. Sí, tenemos una resolución de la Comisión Interamericana que dice que hubo un juicio, que los detenidos fueron juzgados en un juicio que tuvo muchísimas irregularidades. Uh-huh. Procesales y legales. Entonces, al caerse ese juicio, lógicamente se cae el de Ana María Sibori y Gorriarán Merlo, porque ellos fueron juzgados tomando como cosa juzgada pruebas que se habían considerado en el primer juicio. Uh-huh. Entonces, lógicamente, si se cae el juicio principal, también se tiene que caer, es totalmente irregular el segundo. Claro. Entonces, este es un poco el planteo nuestro, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna vez el Estado tuvo la intención de investigar las desapariciones y los fusilamientos? No, jamás, porque eso lo empezaron a hacer tibiamente recién cuando se conoció el informe de la CID, ¿no? Uh-huh. O sea, muchísimos años después. Muchísimos años después. Uh-huh. Por ejemplo, hay todavía a 11 años hay 5 cadáveres sin reconocer, uh-huh, que no son la totalidad de los caídos que nos siguen faltando a nosotros. Digamos que también hay algunos en calidad de desaparecidos, y que nunca se permitió su reconocimiento. Por ejemplo, el reconocimiento de los primeros momentos lo solicitaron en el caso de Marta Fernández por su marido, en el caso de Cintia Castro o de Claudia Costa, por los que eran sus compañeros hasta ese momento, uh-huh, y jamás se permitió reconocimiento alguno. Ellos fueron enterrados como NN y bueno, todas esas causas recién empezaron a tener algún movimiento recién después del informe de la CID. Claro. Y aún hoy están muy, bueno, ahora ya ha actuado el equipo de antropología forense, pero ajá, muy lentamente, que es el otro reclamo, ¿no? Uh-huh. Y otra cosita, investigar, digamos, eso en cuanto al reconocimiento, investigar, como nosotros decimos, los fusilamientos, eso nunca, claro, eso no se hizo nunca. ¿La salud de los detenidos cómo es hoy? La salud es buena, están con muy buen estado de ánimo, pero bueno, ya se ingresa en un periodo crítico, ¿no? Después de 15 días. Claro. Entonces, Si hacemos un paralelo, digamos, con lo que fue el ayuno de los docentes, después a la tercera semana ya se los cambiaba a los docentes porque se ponían en peligro su estado de salud. No, y más teniendo en cuenta que están en una cárcel, ¿no? Exactamente. Donde nosotros decimos, bueno, están bien, pero no sabemos, por ejemplo, los muchachos que estaban en casero después de 10 años de no tener sol y en condiciones pésimas de vida. ¿Qué otra cosa puede suceder? Uno los ve bien, pero no sabe qué se puede disparar después de tantos días de ayuno, ¿no? Claro. Y también es preocupante, yo creo, la salud de Antonio Puyané, que es un hombre de más de 70 años. Ya es distinta, ¿no?, la reacción del cuerpo de un joven a de una persona de esa edad, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces hoy al mediodía en el MED. En el MED, ¿no? En la sede del MED van a hacer una conferencia. Va a hacer la conferencia de prensa, exactamente. Uh-huh. Donde van a anunciar si continúa o no la huelga y la posición que van a tomar con el proyecto de ley de Torres Molina. Exactamente. Dora Molina, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, faltaba más. Hasta luego. Hasta luego, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la intención de esta reunión con Estorani hoy a la tarde? Bueno, ustedes saben que yo formo parte de una Comisión Provincial por la Memoria, junto con otras personas que fuimos convocadas a tal efecto, y el fin de esta comisión es buscar toda la información relativa a lo que fue la dictadura militar, justamente para conservarla para la memoria colectiva, procesarla, ubicarla en algún lugar, y hemos tenido éxito en tanto se han encontrado, por ejemplo, los archivos de lo que es en la Ciudad de La Plata la inteligencia de policía, uh-huh, donde, bueno, archivos enormes que hay que procesarlos, hay que escanearlos, etcétera. Y además se han encontrado también otras cajas en otra dependencia también de orden policial. O sea que todo hace suponer que hay más información en otros lugares, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino del país, que hacen a nuestro interés. Uh-huh. Entonces la audiencia pedida con el doctor Estorani como ministro del Interior por esta comisión es justamente que se busque en los archivos del Servicio de Inteligencia del Estado, que depende de él, lo que pueda haber sobre esta etapa de la historia de Argentina. Uh-huh. La esperanza está en que haya buena disposición, que seguramente están reservados esos archivos y va a echar luz sobre una historia que queremos dejar justamente para el futuro y para el presente, pero además como uno preservada, sobre todo para evitar que justamente se siga destruyendo y que después no se pueda reconstruir. No sé qué otros temas más trataremos. Creo que también vamos a pedirle otro tipo de colaboración en esta comisión. Necesitamos realmente aportes de todo tipo, incluso económicos, Y bueno, pero lo fundamental es eso, ¿no? Seguir buscando, seguir investigando todo lo que pueda ser esclarecedor de lo que hizo la dictadura en la Argentina. Usted sabe que, Estela, que en una charla que tuve con un camarista federal porteño, ¿no?, de la Sala 2, él nos decía de la importancia de estos archivos y de la importancia que tenía todo el aparato burocrático. No, él no hablaba tanto de listas, ¿no? Uh-huh. Pero nos decía que sí servía mucho para las investigaciones que ellos estaban llevando a cabo todo este aparato burocrático que siempre dejaba rastros, ¿no? Como estas cuestiones y estos archivos de los que nos están hablando acá que aparecieron en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Fíjense ustedes, y para volver a pasar a otro tema que hace a la cuestión, en esta querella criminal que iniciamos en las fines del 96, seis abuelas de Plaza de Mayo, para dejar probada y en la justicia la metodología de sustracción sistemática de menores durante la dictadura, se encontró en Córdoba un documento que justamente no había sido destruido, donde se hablaba de procedimientos a seguir con los niños hijos de desaparecidos. Entonces, claro, siempre queda, a lo mejor no una documentación muy completa, pero que vaya echando luz, vaya aportando algo sobre qué pasó con cada uno de los desaparecidos, quiénes son los responsables, dónde están estas personas que no volvieron nunca más, y sobre todo en el tema de las abuelas, dónde están los nietos que estamos buscando. Porque también si nos remitimos, por ejemplo, al caso Hellman, tan famoso, tan difundido, justamente por tratarse de un poeta muy reconocido, pero que, bueno, después de todo es un abuelo, igual que la abuela Berta, que estaba trabajando con nosotros tanto tiempo. Él pudo conseguir, ¿de quiénes? De las Fuerzas Armadas, la información de dónde estaba su nieta, que todavía, por supuesto, falta probarlo fehacientemente, de que lo desea, ¿no? Y que nosotros estamos muy contentas y brindando por este encuentro. Pero, de todas maneras, si alguien le pudo decir a él algo tan concreto, ¿cómo los demás, que lo saben, tendrían que hacerlo también? Entonces, también un poco la historia es la movilización de lo que es el poder político, la voluntad o el deseo político de que las cosas se sepan, digamos, y obligando o incentivando a las Fuerzas Armadas a que declaren y hablen de todo lo que saben, porque seguramente, aparte de estar registrado, que no cabe la menor duda que está, también ellos son archivos vivientes. Seguramente. Estela Carlotto, muchísimas gracias por no, la comunicación. Por nada, hasta pronto. Tenga buen día. De Derechos Humanos, Diana Conti. ¿Qué tal, Diana Conti? ¿Cómo le va? Buenos días. En este momento con Jorge Derra, concejal del Frepaso en Escobar. ¿Qué tal, Derra? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, buenos días. Buenos días a usted y a toda su audiencia. Muchísimas gracias. ¿Nos podría contar de qué se trata el proyecto que ustedes habían impulsado? Discúlpeme, yo lo escucho muy, muy bajito. Si nos podría comentar de qué se trata esto, que es la iniciativa que habían impulsado desde el Frepaso en Escobar. Sí, bueno, este es un proyecto que en realidad nosotros venimos trabajando desde antes que lamentablemente se produjeran todos estos hechos con la comunidad boliviana, ¿no? Tienes un expediente que tiene que ver, como bien usted dijo, con actos de discriminación que se dan en el marco del distrito de Escobar, como se dan seguramente en todos los distritos del Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Quizás por un poco por una casualidad que nosotros no quisimos, obviamente, tomó mucha actualidad a raíz de estos ataques, bueno, y el mismo devenir del trabajo en el Consejo hizo que se presentara sesión en este momento, ¿no? Con lo cual nosotros dábamos por descontado su aprobación. Fue realmente una sorpresa bastante fea el hecho de la posición del bloque del PUB, como usted bien dijo, que lo rechazara. Yo creo que los argumentos son totalmente infundamentados para rechazarlo, porque lo que nosotros pretendimos con este proyecto es que el ciudadano escobarense tuviera más a mano, más cercano, un ámbito donde realizar la denuncia, porque muchas veces el ámbito judicial nacional o provincial es como una cosa un poco etérea, ¿no? Uno no lo alcanza a ver bien. En cambio, ya teniendo un lugar, un ámbito en el municipio, en este caso el juzgado de faltas, donde poder radicar la denuncia, lo hace mucho más concreto, mucho más directo, mucho más tangible, y facilita este tipo de denuncia, que muchas veces se termina no haciendo, ¿no? Por ser el ámbito donde hay que hacerlo, como decía antes, bastante etéreo, que no se alcanza a ver bien. Además, porque fíjese que el rechazo que dio ayer el partido de la Unidad Bonaerense no coincide con las declaraciones que dio el propio Luis Patti hace unos días en relación a estos supuestos policías encausados en una organización que no solamente asaltan, sino que además torturan a los quinteros bolivianos. Sí, por supuesto. Bueno, pero esto es un poco sabido acá en Escobar, la incoherencia del bloque de concejales del partido oficialista es algo notorio. Bueno, y tendríamos varios ejemplos como para poder explicarlo. Un caso concreto que no tiene absolutamente nada que ver con este tema, un proyecto de ordenanza que se presentó también por parte de este bloque no hace mucho tiempo para que el municipio construyera un tanque de agua en un barrio muy carenciado, que es el barrio San Miguel, de acá de Ingeniero Manso, y que tiene la característica de que las napas subsuperficiales son de agua salada, o sea que los vecinos no pueden obtener agua propia, por más que haga una perforación, y que estaban recibiendo agua con el camión regador, en palanganas, en tarro, en cosas totalmente insalubres. Nosotros hicimos un proyecto de ordenanza, se aprobó en el Consejo Deliberante. El intendente, sin argumento válido, lo vetó, y cuando nosotros intentamos sostener esa aprobación para que quedara promulgada, el bloque del pueblo no acompañó, a pesar de que primero, 15 días antes, lo había votado. Y como esto, varios ejemplos, ¿no? De decir hoy una cosa y mañana otra, claro. Notorio. Es una especie de obediencia debida hacia las decisiones del intendente que le hacen perder cualquier tipo de altura legislativa al bloque. ¿Se podría entender entonces las declaraciones de Patti como un disfraz, pero por debajo de esto, este ejemplo, por ejemplo, muy claro del rechazo a esta propuesta del Frepaso? Realmente yo no supuestamente sí, yo creo que también, lo que pasa es que esto ya es algo que de pronto a lo mejor no interesa tanto a la audiencia en general, ¿no? Es una actitud más de un bloqueo sistemático a todos los proyectos que este bloque viene presentando en el Consejo. Es un poco una pelea interna, ¿no? Nosotros, por decir nosotros, queda mal que lo diga yo, ¿no? Pero somos, sin lugar a duda, eso se puede leer de la reseña de la actividad del Consejo, el bloque más activo, somos los que más proyectos presentamos. Incluso hemos tenido la suerte, así entre comillas, de salir en medios nacionales por varias situaciones, incluso por un informe y un estudio muy detallado de la rendición de cuentas del municipio del año pasado que nosotros hicimos. Bueno, esto ha generado que ellos tomen como elemento de defensa para ellos bloquear cualquier tipo de iniciativa que nosotros mandemos al Consejo, desde la colocación de un semáforo totalmente necesario, un caso patético de esta situación que yo estoy marcando. En la sesión pasada justamente se rechazó una ordenanza presentada por nosotros dos, por Jorge R. Diego López, pidiendo la colocación de un semáforo en un lugar neurálgico del distrito de Escobar, uh-huh, en la localidad de Maquinista Sabio. En el momento en que se estaba rechazando, ellos decían, bueno, lo rechazamos, pero el semáforo se está colocando. Uh-huh. Es una actitud de bloqueo al trabajo del bloque. O sea que, volviendo al tema de los bolivianos, ¿se podría pensar que desde la municipalidad de Escobar no hay ningún tipo de protección a estas víctimas de torturas? No, yo lo que le puedo decir es que el tema de la lamentable situación de la comunidad boliviana es una situación muy confusa que yo ni muchos de los que estamos aquí creemos que sea el móvil del robo el único que está por detrás de todo esto. Yo estoy convencido que hay una organización con una capacidad que excede al distrito de Escobar. Hay una muestra clara en esto, que hace un mes fue detenida una banda de aproximadamente 8 personas concretamente detenidas, y en menos de un mes aparece otra banda con la misma capacidad operativa, con la misma metodología, con los mismos métodos. Así que acá como que hay alguien que está muy por encima, que tiene la capacidad de organizar todo eso. En cuanto a la composición de esas bandas por elementos de la fuerza de seguridad, no fue lo que sucedió con la banda anterior, pero la metodología que usan da a entender que hay alguien que sí está en el asunto y que ha tenido experiencia en este tipo de cosas, porque aunque parezca una barbaridad lo que voy a decir, no cualquiera puede picañar, no cualquiera puede producir la tortura como la hacen esta gente. Hay que tener cierta experiencia para hacerlo, ¿no? Piensa que por supuesto yo no quiero tener, pero que hay que tenerla para tener. Así que es muy probable que haya algún elemento de las fuerzas de seguridad detrás de todo esto. Pero también hay otras hipótesis que no se pueden descartar, como ser el tema del negocio inmobiliario, como ser un tema de una especie de presión, uh-huh, de parte de algún sindicato. Claro. Son varias las hipótesis. Lo que sí le puedo decir que es realmente desesperante la situación de esta gente. Nosotros en un primer momento ya presentamos un proyecto de resolución solicitando, bueno, desde ya el repudio y la intervención de las autoridades provinciales y nacionales, porque nos preocupa mucho. Jorge Derra, concejal del Frepaso en el distrito de Escobar, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, la gracia soy yo. Que tenga muy buen día. Proponiendo en estos momentos la alianza, ¿no? Cafiero, ¿usted cree que los presos del MTP deberían estar en libertad? No, yo tengo que creer lo que dice la justicia. La justicia los condenó. Y están cumpliendo una pena. Lo que pasa es que el proyecto de Ramón Torres Molina les daría la posibilidad de la doble instancia. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con la doble instancia. No sé si la doble instancia le va a significar la libertad, porque, por ejemplo, a Gorregán Merlo tuvo doble instancia y se la negaron. Ajá. O sea, aquí estamos en un terreno, en un supuesto, que la doble instancia los va a poner en libertad. Yo no, lo que pasa es que, no, pero otra cosa que puntualizaba la semana pasada el diputado Torres Molina es que como estuvieron condenados sin proceso durante todo este tiempo, si se aplica la ley del 2x1, entonces deberían quedar en libertad. Claro, es probable que puedan tener ese beneficio, pero bueno, esto está dentro de la ley actual. Claro. Y en eso nosotros no oponemos cuestionamientos, que digamos, se acojan a los beneficios de esa ley. Lo que nosotros decimos es que no podemos estar modificando las leyes, y ni más ni menos que la ley de defensa de la democracia, en virtud de este hecho de la tablada. Claro. Es decir, si hay una doble instancia que no se pudo, un proceso de doble instancia que no se pudo llevar a cabo, bueno, y esto significa la necesidad de atender este reclamo, bueno, el Ejecutivo tiene otro camino para resolver, no modificar la ley, ¿no? Seguro. Diputado Mario Cafiero, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Bueno, muy amable, ¿eh? Que tenga muy buen día. Hasta luego. Más que nada, la posición del justicialismo expresada en el día de ayer transforma esto, que es un problema del Estado argentino con el sistema interamericano de derechos humanos, al cual el Estado argentino debe dar respuesta, en un hecho político, sin considerar la relación de Argentina con el sistema interamericano y sin tener en cuenta una huelga de hambre que lleva muchísimos días, para establecer en el Poder Ejecutivo la responsabilidad de la solución de esto, diciendo que el Poder Ejecutivo puede conmutar la pena o indultar. ¿Cómo sería esto? Es una facultad, efectivamente, del Poder Ejecutivo, cuando hay cualquier delito que puede indultar o transformar la pena por otra de cumplimiento menor. Pero acá hay una objeción de tipo constitucional que nos coloca en un debate constitucional, porque precisamente a partir de la reforma del 94... los delitos contra el orden constitucional, sí, no pueden ser susceptibles de indulto. Eso lo dice expresamente la Constitución. O sea que esta es una contradicción que surge de las declaraciones de los legisladores justicialistas. Surge de la posición del Partido Justicialista. Ajá. Y por lo menos necesita un análisis mucho más profundo desde el punto de vista del derecho constitucional y no así tan simple. Porque es otra cosa que decían ellos es que este proyecto que surge de usted de alguna forma invalidaría la ley de defensa de la democracia. No, no, el proyecto mío efectivamente deroga el procedimiento de la ley de defensa de la democracia, porque no se justifica, porque claro, tiene un procedimiento especial del año 84, ajá, que tenía alguna explicación, aunque también fue muy criticado, porque se establecía el juicio oral, con la publicidad de los actos ante delitos graves. Entonces eso tiene cierto sentido, tiene sentido realmente. En cambio ahora todo el proceso es oral, y las competencias son de tribunales orales federales. En cambio acá tiene otra competencia, que es la Cámara Federal, que hoy es otra competencia de la Cámara Federal, y tenemos un proceso oral parecido al que se estableció para juzgar los delitos de atentado al orden constitucional. Entonces no tiene sentido mantenerlo. Claro. El procedimiento, las leyes sí, las leyes de fondo que penan. O sea que estarían poniendo como bandera una ley como para llevar esto a una discusión política. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que precisamente el justicialismo fue el que se opuso al procedimiento para juzgar los delitos de atentado al orden constitucional, que es lo que el proyecto mío quiere derogar. Y en ese momento, en el 84, el justicialismo se opuso. Y también el proyecto mío fue tomado por el Ejecutivo anterior, que con posterioridad a mi proyecto envió otro diciendo que había que cumplir las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y proponía la doble instancia, que es una de las partes que de lo que yo estoy proponiendo, ¿no es cierto? Entonces se nota acá un notable oportunismo político que no tiene en cuenta las obligaciones contraídas por el Estado argentino ni la realidad que viven personas que están sosteniendo una huelga de hambre. Diputado Torres Molina, lo cambio un poquitito de tema para hacerle una última pregunta, porque me parece que no se puede obviar. Ayer en la Cámara de Senadores se aprobó una ley en contra del ajuste. ¿Usted qué caudal cree que podría llegar a tener esto en la Cámara de Diputados? Teniendo en cuenta que hay 14 diputados que se opusieron fuertemente a las leyes de ajuste impulsadas por el gobierno. Sí, entre los que me encuentro yo, ¿no? Entre los que se encuentra usted. Entonces, cualquier debate que se dé en la Cámara de Diputados por la derogación o contra la ley de ajuste, bueno, va a ser dificultoso para que se mantengan esas leyes, y dependerá un poco de las alianzas que se puedan lograr para el mantenimiento de esas leyes, ¿no? Efectivamente, varios diputados de la alianza nos oponemos y nos vamos a seguir oponiendo a eso, ¿no? O sea que apoyarían el proyecto que sale de senadores. Eso o alguna otra posición similar. Ajá. Ahora, lo que yo quiero expresar es lo siguiente, que según lo he sostenido con anterioridad y lo sigo manteniendo, como las leyes, primero que todo decreto de necesidad y urgencia hoy es inconstitucional, porque el Congreso puede funcionar y se justificaría en caso de un golpe de Estado que sitie el Congreso, que los legisladores no pudiesen venir de sus respectivas provincias, en fin, una situación de catástrofe nacional justifica que el Ejecutivo sancione decreto de necesidad y urgencia, no en un contexto de funcionamiento del Congreso, que si no quiere sacar una ley, no la saca porque no hay mayoría o porque no quiere sacarla, y entra dentro del juego de la división de poderes. Entonces, todo eso es inconstitucional. Pero además de eso, entiendo que el pronunciamiento de una Cámara, eso lo hacía yo, lo he hecho con anterioridad, cuando pretendía derogar algún decreto de necesidad y urgencia del gobierno anterior, yo no presentaba un proyecto de ley derogando, sino un proyecto de resolución de la Cámara, diciendo que no aprobaba tal proyecto, tal decreto de necesidad y urgencia. Porque como poniéndose la ley de la voluntad de dos cámaras, y siendo el decreto de necesidad y urgencia algo que debe ser ratificado por las cámaras, el pronunciamiento de una de las cámaras deja sin efecto el decreto de necesidad y urgencia. O sea que entiendo que la justicia, si hoy interviene en temas relacionados con el ajuste, tendría que decir, diría, podría decir que están que los decretos de necesidad y urgencia o este decreto de necesidad y urgencia no ha sido aprobado. Diputado Ramón Torres Molina, le agradecemos mucho la amabilidad de atendernos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien, gracias. ¿Qué se pudo tratar ayer en la reunión que tuvieron con legisladores brasileños y miembros de derechos humanos? Bueno, lo que tratamos es la situación por la cual están atravesando los detenidos por el comparamiento del regimiento de la tablada. Usted sabe que nosotros impulsamos de la Comisión de Derechos Humanos la revisión de todo esto porque no existió la posibilidad de apelación en el caso del fallo de los jueces que lo juzgaron en virtud de la Ley de Defensa de la Democracia. Una ley que fue creada indudablemente con un espíritu y una intención que era en contra del terrorismo de Estado para juzgar a los militares que habían usurpado no solamente el poder y haber hecho lo que estaban haciendo, ¿no? Bravo, una cuestión, para que el proyecto de Torres Molina prospere, ¿se tiene que derogar la Ley de Defensa de la Democracia? No, tiene nada que ver. Esto, para que prospere el proyecto de Torres Molina, tiene que ser aprobado, es la última ley la que rige, y entonces sobre eso se trabaja. Esta Ley de Defensa de la Democracia, ¿cree que en este momento tiene, obviamente que no tiene el mismo sentido que tenía, como me está diciendo usted, en el 84, ¿no? ¿Y se podría derogar en este momento? Se podría derogar, se podría, como se pidió la derogación y anulación de la Ley de Obediencia Debida y punto final, las leyes se pueden prorrogar, se pueden aprobar, se pueden proyectar en el tiempo y se pueden cambiar. Los legisladores brasileños que participaron ayer de la reunión están pidiendo la libertad, ¿no? Bueno, están pidiendo que se cumpla con el informe de la CIP, es decir, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En virtud de eso y en virtud de la ley de que propugna este Torremolina, es indudable que cuando usted ponga en revisión todo esto, volverán a su estado anterior a la ley de la defensa de la democracia, es decir, son procesados. Por lo tanto, durante ese lapso deben estar en libertad. ¿Hay posibilidad de que se trate dentro del Parlamento? Bueno, estamos trabajando precisamente, no es una cosa sencilla, no todos piensan verdaderamente con un sentido de equidad. En el país vivimos y convivimos y nos encontramos a diario con todos los genocidas que hicieron del terrorismo Estado un modo de vida. Brinsoni habla que son delincuentes los de la tablada. Sí. Me parece que debíamos decir y que son los que hicieron durante un cuarto de siglo el golpe de Estado, derogaron un gobierno de jure para reemplazarlo por gobierno de facto, que son la dictadura que hemos observado casi siempre en todos esos establecimientos de gobierno de facto, porque no se olvide que la primera medida siempre era anular las cuestiones políticas, que fueron las amnistías que ellos establecieron durante muchos años, consiguieron de los gobiernos también de jure. Bueno, es decir, es muy fácil catalogar las cosas sobre el último punto y olvidarse los antecedentes. Esa es la desgracia. Si tuviéramos memoria, estaríamos más bien callando y otorgando que callando y criticando. Claro, porque es cierto, de alguna manera, más allá de que uno comparta o no comparta la posición de Gorriarán Merlo, él dice que lo juzgaron por intento de golpe de Estado y que a todos los que hicieron golpe de Estado en este país no se lo juzgó por eso. No, al contrario, se lo sentió. Claro. Le cambio el tema en una última pregunta, Bravo. ¿Cuál va a ser la posición suya hoy si se llega a tratar el proyecto que envió el Senado la semana pasada de derogar los decretos de la Rúa? Personal, nosotros dijimos ayer en la reunión de bloque, lo dimos a conocer con toda claridad y precisión, que vamos a pedir que se trate nuestro proyecto. Es un proyecto que firmamos con Enrique Martínez, con Elisa Carrió, con Jorge Rivas, todas las cosas que entendemos que se deben hacer, y vamos a pedir que este mismo tenga preferencia para la reunión siguiente, que sigue y su siguiente, para ver si lo podemos tratar sobre tablas, ¿no? Pero de ninguna manera van a apoyar lo del justicialismo. No, porque esto es lo de Brinsoni, ¿no? Ahora se acuerdan, después de 10 años de haberse callado la boca y de no haber hecho absolutamente nada. Ayer en la reunión alguien dijo, bueno, esto es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Es indudable que acá tiene que haber una definición política y que el Poder Ejecutivo tiene que actuar. Pero ¿qué hizo el Poder Ejecutivo que todos los fines de año prometía el indulto y nunca los adoptaba? Claro. Y esto es una facultad que tenía el presidente. Es decir, esto de pasarse la pelota, tomar la voz, déjamela a mí, esto es viejo en la política argentina y desgraciadamente así estamos, porque nunca avanzamos a las soluciones finales. Diputado Alfredo Bravo, muchísimas gracias por la comunicación. Con Marta Fernández, que es abogada de Gorriarán Merlo. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. No, abogada de Gorriarán y de todos los demás. Y de todos los demás. Este recurso que se va a presentar... Se presentó ayer. Se presentó ayer, pero ¿tiene de alguna manera una instancia un poco negativa con la decisión del procurador Becerra, no? No, el procurador Becerra dice que no tiene facultades para instruir a los fiscales en tal, dirección. No tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces. Desde las declaraciones de Becerra no tendría nada que ver. Así que nosotros lo que pasa, lo planteamos como parte, como miembros de la defensa. No es un recurso que plantea el fiscal. Lo que dice Becerra es que él no tiene facultades para instruir a los fiscales para que presenten esto. Está bien. Entonces, esta presentación sería un paso importante, ¿no?, que se podría dar dentro del ámbito judicial, no dentro del ámbito legislativo. Es un paso importante en tanto y en cuanto el Poder Judicial se mueva en la dirección de aprobar este proyecto, esta presentación. Claro. Nosotros sabemos que en la casación las cosas no son fáciles. Uh-huh. Marta Fernández, buenos días. Natalia Rubén. ¿Qué opina de la de esta aprobación que consigue el Ministerio de Justicia en la Cámara Federal de San Martín para realizar una alimentación forzada a los... Bueno, yo quiero hacer una aclaración. En realidad, las dos únicas personas que dependen de la Cámara Federal de San Martín, sí, son Gorriarán Merlo y Ana María Sibori. Ajá. Porque el resto de los muchachos tienen su juez de ejecución penal, que es el doctor Cisneros. Uh-huh. Ante el doctor Cisneros, los presos firmaron un acta en la que dicen que no se van a dejar alimentar a la fuerza. Uh-huh. Y el juez Cisneros prometió, en el momento que se firmó ese acto, prometió respetar la voluntad de los presos. Uh-huh. Ahora, dicen que esto es un pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín. Yo entiendo que en ese caso los que están afectados directamente son Gorriarán y Sibori. Uh-huh. Nada más, los demás presos quedarían fuera. Claro, pero de cualquier manera, sí, es un disparate esto, porque acá realmente todo está al revés, uh-huh, absolutamente todo está al revés. El Estado tiene que cumplir con un informe de la CID y la subsecretaria de Derechos Humanos le echa la culpa a la defensa. Los presos hacen huelga de hambre para que se cumpla con la ley y entonces deciden que se los dé de comer por la fuerza. Es todo un gran disparate. En la Cámara de Diputados, en el bloque de la Alianza, más precisamente, han salido varias voces discordantes contra el proyecto Torremolina, apoyando un uh-huh proyecto que no es de la Alianza, sino del bloque de Acción por la República, donde dice que se aplique la doble instancia, pero que se los excluya taxativamente del 2x1, otro disparate. Claro. Eso es absolutamente ilegal. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica se presentó en un